Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola amigos, recibid un saludo desde Canal San Roque Radio, donde hacemos Código Q para el mundo en nuestra antena. Continuamos en este programa con la serie en la que os vamos a ayudar a comprender un poco mejor las comunicaciones digitales en radio. Los modos digitales son la transmisión de datos a través de la radio, que nos permite mantener contacto sin necesidad de usar la voz, sino comunicando dos ordenadores a través de nuestras emisoras. Para hacer digitales tan solo es necesario, además de vuestra emisora habitual, un ordenador con un programa gratuito y un interface que conecte ambos aparatos. Si exceptuamos la telegrafía, el primer modo digital que se usó conectando dos ordenadores a través de la radio es el radioteletipo o RTTI. En comparación con las modernas formas de comunicación digitales, el sistema RTTI es extremadamente lento. El flujo de una comunicación típica es de unas 60 palabras por minuto. Sin embargo, la combinación de una baja velocidad y una modulación robusta hacen que el RTTI es un método de comunicación muy resistente a la mayoría de las formas de interferencia en radio. En este sentido, el RTTI solo le sobrepasa en efectividad el Morse. Suena así. La próxima semana conoceremos el ROS, pero ahora escuchemos las noticias de la banda ciudadana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó este mes el nuevo cuadro nacional de atribución de frecuencia, en el que, entre otras disposiciones, se desarrolla el uso común del espectro de la banda ciudadana CB27. En el mismo se recoge la prohibición de la conexión a la red telefónica pública o a otras instalaciones de telecomunicaciones, es decir, los radioenlaces, lo que sorprendió a usuarios y asociaciones de CB que inmediatamente solicitaron a la administración una aclaración del punto, ya que los radioenlaces habían sido aprobados recientemente. La SETSI ha aclarado que el uso de radioenlaces a través de Internet en banda ciudadana sigue siendo una práctica legal en España, según un mensaje remitido por el vocal asesor de la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Carlos Carrascal, que decía textualmente que si usted desea conectar un equipo CB27 a una red pública, podrá hacerlo considerándolo como un equipo terminal, de acuerdo con los operadores de la red y bajo la regulación que ampara los derechos de los abonados y usuarios. Este escrito es la respuesta a la consulta formulada por representantes de la Asociación Promuseo CB y la Asociación Radio CB Sierra de Cádiz, ante la confusión suscitada tras la publicación de la nueva regulación del uso común de la CB27 a través de la SNAF. La Liga CB también recibió contestación en el mismo sentido. La Asociación Promuseo CB y la Unión de Radioaficionados de Algeciras han preparado conjuntamente para el domingo 10 de mayo un día de campo y radio en el paraje sanroqueño del Pinar del Rey, siendo este el octavo año consecutivo que radioaficionados y operadores de banda ciudadana se concentran en este paraje para practicar su hobby. En la tarde del domingo se jugará a la cacería del zorro o radiogonometría deportiva y antes, desde la mañana, las familias de cebeístas disfrutarán del Pinar y celebrarán un almuerzo. La Asociación Museo CB instalará una carpa con una estación de radio y entregará folletos sobre CB a los usuarios del Pinar. Se estima que podrán ser 4 o 5 veces las que se salga a buscar la baliza y la particularidad de esta actividad es que, al ser a pie, pueden participar los niños con su walkie-talkie. El juego consiste en esconder una baliza, un transmisor automático de CB que transmite en intervalos de 20 segundos cada 40 de descanso. Una de las acompañantes lo esconderá y a través de la señal los participantes buscarán el aparato portando walkie-talkie o emisoras portátiles de banda ciudadana. El objetivo de la actividad, que se realiza 2 veces al año, coincidiendo con la primavera y el otoño, es pasar una jornada de campo y de convivencia de cebeístas, radioaficionados y su familia, y a la vez celebrar una cacería del zorro andando, disfrutando del maravilloso paraje del Pinar del Rey. El Club de Amigos del 4x4 de la isla de Gran Canaria ha organizado para la noche del 9 de mayo su 12ª cacería del zorro. La caza se desarrollará en pistas de tierra y, por supuesto, de noche. El zorro se emitirá durante 2 minutos y descansará otros 2 desde las 21 a las 0 horas. Habrá trofeo para el primer vehículo en llegar a la guarida del zorro. El precio de la inscripción es de solo 15 euros por vehículo y se pagará en el punto de salida de la cacería, aunque el plazo de inscripción termina el día 8 de mayo. Ya se ha abierto el plazo para adherirse a la agrupación Víctor Delta Xilófono, que nace con el objetivo de formar un grupo de amigos amantes del DX en Valencia, contar con un apartado de correo, disponer de QSLs de la agrupación y compartir la afición de la radio y del DX. En Facebook tienen un grupo y el socio número 1, José Antonio, se brinda a dar más información sobre los retos que se plantean. Mike Delta Víctor de X Group organiza por segundo año consecutivo una actividad especial para dar a conocer el síndrome de Down, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial que se celebra el 21 de marzo. Por tanto, hasta el 27 de mayo se emite en los modos SSB y ROS con el indicativo 30 Mike Delta Víctor / Delta Whisky November. La QSL será exclusivamente vía myqsl.net y la obtendrán bien los que realicen un mínimo de 3 contactos con el mismo modo en días diferentes o bien los que realicen al menos 2 contactos en modos diferentes. También hay QSLs para los radioescuchas reportando datos de 3 o más contactos. En la página web del grupo hay más información sobre esta activación. En el mes de mayo se celebra el Contes Romeo Charlie Spain Meeting, que está abierto a todos los grupos de radio y a todas las divisiones, con el intercambio de un número progresivo. Todas las estaciones de cualquier división participante en el Contes estarán obligadas a utilizar su indicativo habitual, añadiendo / 11 Sierra Mike. El Contes se divide en 24 horas los 2 primeros fines de semana del mes de mayo, desde las 12 UTC del sábado hasta las 12 UTC del domingo, los fines de semana 2 y 3 y 9 y 10 de mayo. Las frecuencias de llamada serán 27555 y 27710 en USB. No podrán establecerse contacto en las frecuencias de llamada. Las estaciones no Romeo Charlie podrán establecer contacto entre ellas y no es obligatorio el intercambio de QSL. Habrá 3 premios que serán entregados durante el transcurso del meeting que se celebrará en Castilla-La Mancha los días 14 y 15 de noviembre. Para las estaciones miembros Romeo Charlie de la 30 División con mayor cantidad de puntos, para los miembros Romeo Charlie fuera de la 30 División con mayor cantidad de puntos obtenidos y para la estación no Romeo Charlie con mayor cantidad de puntos obtenidos. Y permíteme, compañero, que te pida un favor, pon en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección www.cb27.com/códigoQ y un enlace a Museo CBN con la web www.museo-mediocb.com. Muchas gracias y nos escuchamos. 73. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.